Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Desde aquí queremos hacernos eco del horror que han vivido los animales en Aragón debido a la crecida del Ebro. Y lo que es peor aún, no es la primera vez, por lo que el gobierno aragonés es uno de los claros responsables de lo que allí acontece, ya que debería de tomar medidas y tener un plan de rescate. Pero evidentemente, muchos de los explotadores que también son responsables de allí, ya que han sabido que algunos de ellos, teniendo medios, no han sacado a los animales de las granjas, dejándolos de esta manera morirse ahogados. Decir también que algunas personas se acercaron a las inmediaciones de las granjas para intentar ayudar a los animales, y estas fueron amenazadas por los lugareños e identificadas por la Guardia Civil. Así que, amigos y amigas, aún queda mucho trabajo por hacer. De todos modos, y sobre todo lo más importante, agradecemos el trabajo a nuestro querido compañero Aitor Garmendia detrás los muros por hacernos llegar un año más las imágenes de lo que allí acontece. Sabéis que nos podéis escuchar aquí en Darwinia en Radio Bike, pero que también nos tenéis en la 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de la radio Almaina de Granada. También las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail e iVoox son nuestras plataformas online donde compartimos material y programas. También en Spotify tenéis la música que vamos poniendo programa tras programa, de la cual podréis disfrutar. Hoy os traemos un tema del que apenas se habla, pero no solo en el ámbito de los derechos de los animales, sino en general. Y es que ¿qué pasa con esas personas que desobedecen la ley contra una injusticia? Esas personas que arriesgan sus vidas para que los animales no pierdan las suyas. Esas personas que son injustamente castigadas dentro de una sociedad injusta con los animales. Esas personas activistas que a día de hoy son presas políticas. Para hablar largo y tendido sobre un tema tan necesario como es el de las personas que han muerto o están encarceladas por hacer un mundo mejor para los animales, tenemos de nuevo a nuestro querido compañero Rubén Cobo. Ya sabéis, durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en los micros que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. We'll be right back. Muy buenas noches, Rubén. ¿No sabes qué gusto volver a tenerte con nosotras? Buenas noches, Ruth, y buenas noches también, Alex, por supuesto, y también a quienes estáis al otro lado escuchando. Yo también estoy muy contento de poder estar aquí de nuevo. Han sido unos mesecillos en los que no he podido participar. Sí, y bueno, nos han tenido abandonadillos, ¿eh? Aunque he pasado unos meses sin poder venir a visitar a la OSA, pues desde la distancia y como he podido, pues he seguido los pasos con mucho interés y pues con gran satisfacción, ¿no? Como os he ido comentando. Gracias por darle vida durante todo este tiempo y también pues por alimentarla y que vaya siendo posible que vaya creciendo así de esta manera, ¿no? Sí, tan nutritiva. Queremos que sea enorme la OSA, eso, o por lo menos lo intentamos. El tema de hoy es uno de esos temas imprescindibles, pero parece que nunca se trata, Rubén. No sé por qué. ¿Qué crees que es, no, que es el motivo, ¿no? Por el cual, bueno, pues parece que se genera un oscurantismo o un secretismo a raíz de él, ¿no? Entonces, por eso queríamos tenerte con nosotras hoy en este programa y, bueno, que comencemos a que nos despejes todo este tema. Vale, la pregunta de por qué no se habla mucho de este tema, prefiero que al final del programa a lo mejor cada persona se la plantee, más que venir yo con una opinión, y prefiero venir a traer información y... Perfecto, vale. Nos parece perfecto. Vale, pues cuéntanos. Mira, lo que había preparado para hoy es una realidad bastante dura y, como muy bien has dicho, muy poco conocida. Es una realidad que esta vez pues tiene por protagonistas a animales humanos. Algo que quizá nos puede resultar extraño en este programa de entrada, pero que enseguida se entenderá, ¿no? Pues hoy hablaremos sobre la gente que, como has dicho en la introducción, pues va a la cárcel por defender a otros animales. Quizá si pensamos en el movimiento antiespecista, tal y como lo vivimos en el Estado español a día de hoy, pues nos puede resultar algo raro o improbable que se dé esta situación. Sí. Por suerte, hay más gente luchando contra el especismo en este planeta y además es algo que se lleva haciendo durante décadas, ¿no? Que a veces pensamos que las cosas solo son o solo han sido o solo pueden ser como son exactamente ahora mismo en el sitio que nosotros estamos, ¿no? Pues este movimiento tiene una historia y que no la conozcamos no quiere decir que todo haya sido siempre como es ahora. A lo largo de esa historia de lucha, de ese proceso, pues ha habido momentos donde se han utilizado más unas tácticas y en otros momentos se han utilizado más otras. Y eso ha ido generando un pozo pues que da su carácter a las diferentes luchas locales, ¿no? En otros lugares del planeta, el movimiento animalista pues ha tenido momentos de bastante confrontación con los explotadores y con sus actividades de explotación. Y eso ha ido dando lugar a un proceso pues de escalada, ¿no? Y de escalada de enfrentamiento y por tanto también de escalada represiva que ha llevado a decenas de activistas a prisión. La propuesta de hoy es pararnos un momento a conocer esta realidad, pues teniendo siempre muy claro que las personas que están encarceladas por su lucha en favor de los animales, pues independientemente de que compartamos o no la utilización de algunas de sus tácticas, pues están ahí porque buscan lo mismo que muchas de nosotras, que es acabar con la explotación de animales y extender el respeto por su vida y su libertad. Creo que hay algunas razones por las que merece la pena ir a la cárcel, como la de luchar contra el sufrimiento y la explotación de los seres vivos. No es humillante ser un preso político, y de eso no cabe la menor duda. Somos presos políticos. Cada aspecto que nos conduce a prisión es político, desde nuestras circunstancias, nuestra percepción de los crímenes, la manipulación, las acusaciones, los juicios y normalmente la sentencia. Todo eso es político. Existen aquellas que dudan del valor de ir a la cárcel por luchar por aquello en lo que creen. Diría que la lucha nunca para. Ir a la cárcel por eso solo demuestra a aquellas dispuestas a escuchar cómo de en serio nos tomamos nuestros deseos de ver un mundo mejor. Y ese es el motivo por el que el movimiento por los animales es tan dinámico y fuerte como ha demostrado ser. No importa cuántas palizas, detenciones o nuestras leyes tengamos que soportar. Seguimos aquí y conforme la sociedad avanza, se va probando lentamente que tenemos razón. Aunque sea imposible rastrear en la historia todas las veces que alguien ha sido castigado por defender a uno o varios animales no humanos, lo que sí que se tiene constancia es de que hay personas que han ido a la cárcel por esta lucha al menos desde 1974. Posiblemente nos preguntaremos quiénes o qué tipo de activistas suelen ir a prisión. Bueno, pues suelen ser personas condenadas principalmente pues por participar en liberaciones, en sabotajes económicos o por participar de forma muy activa en campañas fuertes. Y con fuertes quiero decir que son campañas capaces de poner en peligro la continuidad de algunas empresas explotadoras. Decenas y decenas de personas han ido a la cárcel por estos motivos, sobre todo en los años 80, en que el activismo por los animales estaba más extendido. Quiero aclarar que estoy hablando principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Que es un desarrollo bastante distinto al resto de Europa y más aún al del Estado español. Y bueno, en los años 90, en que fue un activismo más duro y se utilizaron más tácticas de las que recibe luego mayores penas de prisión. En los últimos 15 años, pues revisando un poco, el número de personas presas por la liberación animal ha descendido. Seguramente, y digo seguramente, no lo afirmo con rotundidad, seguramente por los grandes cambios a la hora de entender el activismo y por el aparente descenso del número de acciones ilegales reivindicadas en defensa de los animales. El activismo quizá se ha ido volviendo menos confrontativo y por tanto puede que haya menos necesidad por parte de los estados y de las grandes empresas de poner freno de manera brusca a la acción de los activistas. De todas formas, y lo vamos a ver luego más adelante, Ruth, recibir una condena de prisión por defender a los animales no está necesariamente ligado al tipo de activismo que hagamos, ¿no? Hay quienes han aportado mucho a esta lucha desde las acciones ilegales durante muchos años y nunca han sido detenidos, y hay quienes se han visto en serios problemas con la justicia como resultado de su activismo público. Bueno, en el programa de hoy queríamos hacer un breve repaso, entre otras cosas, por los casos de las personas que están actualmente encarceladas por su activismo, por darlos a conocer y por no dejar que esos muros y barrotes las condenen, además, al olvido. Hemos querido poner este tema ya que nos vas a hablar de su protagonista, ¿verdad, Rubén? Bueno, el primer caso que queremos comentar es el de Marius Mason, un activista de toda la vida, pues con décadas de participación en diversas luchas a sus espaldas. Nació en 1962 y desde muy pronto se implicó en luchas en defensa del territorio y la naturaleza, como la lucha antinuclear, en defensa de los bosques, en contra de la guerra, etc. También participó en la lucha contra la industria peletera y escribía y sigue escribiendo para el periódico anarquista The Fifth State, y ha participado también activamente en el sindicato IWW durante casi dos décadas. Un hecho que ha influido también bastante en su vida en prisión es que en 2014 anunció a sus familiares y amigas que iniciaba una transición de género, ya que hasta entonces se había identificado como mujer. Antes respondía al nombre de Mari. Eso está haciendo especialmente difícil su situación dentro de prisión, teniendo que hacer frente diariamente pues, a la transfobia de las instituciones y de la sociedad carcelaria, ¿no? Marius fue condenado en 2009 a casi 22 años de prisión por su participación en algunas acciones reivindicadas por el Frente de Liberación de la Tierra y por el Frente de Liberación Animal durante 1999. Entre ellas la principal, la destrucción de unos laboratorios de la empresa de ingeniería genética Monsanto. También se le condenó por incendiar las obras de unas construcciones de lujo en mitad de una montaña, que significarían sin duda pues una condena para la vida salvaje de la zona, y también condenada por atacar las propiedades de una empresa peletera. Es de destacar que nadie resultó herido en ninguna de esas acciones, así que nos encontramos con una condena de 22 años por destruir objetos y causar daños económicos, es decir, por golpear, ¿no?, el bolsillo pues, de quienes explotan a la tierra y sus habitantes. Marius es una persona muy vitalista y muy creativa, y desde aquí os queremos invitar a que busquéis en internet sus dibujos y el disco de música folk que editó en 1999, titulado Not For Profit, y que habéis escuchado un fragmento ahora, que ha sido reeditado hace unos meses por 824 Ediciones. También podéis informaros sobre el caso de Marius en la web supportmariusmason.org. Since my arrival in Greenville 2.5 years ago, my communications with the world have been made incredibly difficult and at times impossible. I have been repeatedly denied books, magazines, letters, and pictures. It's standard operating procedure that my mail, be it my email or snail mail, is habitually days, weeks, and even months late. It is not at all uncommon for my mail, both incoming and outgoing, to simply never arrive. I've even been denied copies of my own book, Always Looking Forward, which I wrote in prison. Otro de los presos por la liberación animal que llevan más tiempo y que han recibido una mayor condena es Walter Bond. Habéis escuchado su voz llamando por un móvil a una radio desde la prisión para informar de que iniciaba una huelga de hambre que ahora voy a comentar. Walter fue condenado en 2010 por realizar en solitario 3 incendios, 2 de 2 fábricas de la industria peletera y otro de un restaurante que servía cosas como aleta de tiburón o foie gras en su carta, ¿no? Recibió una condena de 12 años y 3 meses y su salida de prisión está prevista para el 14 de abril de 2021. Cabe destacar que Walter es una persona que nunca ha mostrado arrepentimiento por su lucha ni por sus acciones y desde dentro ha permanecido activo escribiendo multitud de artículos que se pueden encontrar fácilmente en internet en la página de su grupo de apoyo supportwalter.org. Algunos además han sido traducidos a diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Las condiciones de vida de Walter dentro de la prisión pues no están siendo nada fáciles, la verdad, y así en noviembre de 2017 inició una huelga de hambre, como habéis podido escuchar en la intro de este fragmento, como protesta por el trato que estaba recibiendo. Tras unos días de huelga de hambre, la cárcel le propuso un acuerdo que aceptó, en el que accedían a tener en cuenta algunas de sus demandas, aunque no todas. Y bueno, pues tras esa huelga de hambre, pues Walter actualmente se encuentra en un módulo de especial seguimiento e intervención de las comunicaciones, en el que él mismo dice que en su último comunicado, que podéis leer en la web, que cree que permanecerá ahí hasta el final de su condena. Walter es un preso firme en sus convicciones, aunque también ha demostrado estar bastante abierto al debate, y su filosofía se resume, según la web de su grupo de apoyo, en 6 palabras. Liberación animal, cueste lo que cueste. La tercera persona de la que queremos hablar es de la que menos información tenemos. Su nombre es Brian Bayancourt, y lo único que sabemos de él es que en febrero de 2014 fue sentenciado a 9 años de prisión por un incendio en un McDonald's sucedido en enero de 2013 cerca de Chicago. Aunque no hay más información publicada, la dirección postal de Brian sí que es pública, así que quien quiera escribirle unas líneas mandándole su apoyo puede hacerlo. Sabiendo lo que implicará, la pena. Cuando te mantienes en pie y luchas según tus propias normas, dejas de ser una víctima. Cada noche, en todo el mundo, gente normal hace cosas extraordinarias por los motivos más altruistas. Dejan atrás los grilletes de la sociedad, el conformismo, el miedo, el condicionamiento social, y caminan fuera de la ley, adentrándose en el incierto e inacabado camino hacia la libertad. Están asentando un golpe dentro de, probablemente, la lucha social más importante de nuestro tiempo, la lucha en defensa de los animales. Pues ahora vamos a hablar de los casos más cercanos en el tiempo que se están desarrollando en los últimos años y en los últimos meses. Quizá algunas os suene el nombre de Nicole Kisan, y si no suena, pues espero que después de este programa os suene. Nicole es una activista que en enero de 2017 fue condenada a 21 meses de prisión por liberar miles de bisones de varias granjas peleteras en diferentes acciones llevadas a cabo durante el verano y el otoño de 2013. También ha sido condenada por causar daños económicos a empresas peleteras y, lo más específico del caso, por conspirar para violar la ley sobre terrorismo contra empresas animales, una ley estadounidense que blinda de diferentes maneras a las empresas de explotación animal y que puede conseguir castigos bastante grandes para activistas, independientemente del tipo de acciones que hayan materializado. Estas leyes, su implantación y su impacto son muy bien explicadas en el libro de Will Potter, Los verdes somos los nuevos rojos, que reseñaremos al final del programa. Bueno, también decir que Nicole ha sido sometida a un trato bastante machista por parte de la prensa y por parte también de su propio abogado, que la han representado en todo momento pues como una pobre jovencita que estaba enamorada de su coacusado, Joseph Badenberg, y que hacía lo que él decía pues prácticamente como un autómata sin voluntad propia, ¿no? Esto es algo que Nicole ha denunciado públicamente. Y bueno, en ningún momento se hablaba de la implicación que había tenido Nicole durante años pues en diferentes campañas en la zona de Los Ángeles y San Diego, que es donde pues ella ha crecido, ¿no? Para colmo también, y esto es algo que merecería mucho tiempo, pero hoy no vamos a entrar mucho en esto. Hace unas semanas, pues tras la salida de Joseph, de su coacusado, salió de prisión, pues Nicole, su grupo de apoyo y otras mujeres que también conocen bastante bien a Joseph han hecho público que él tenía y tiene constantes actitudes machistas de carácter abusivo bastante jodido, por lo que públicamente se le ha retirado el apoyo. Nicole ha tenido que estar lidiando pues con toda esta miseria a la vez que se enfrenta a su propio proceso judicial y carcelario, demostrando así una gran fortaleza y entereza que choca frontalmente, ¿no?, con esa imagen un poco caricaturizada que intentaban presentar de ella pues como una especie de muñeca dócil y sin personalidad, ¿no? Si todo va según lo previsto, Nicole debería salir de prisión en los próximos meses, pero bueno, aún así os animamos a que, si os apetece, le escribáis unas líneas mandándole un poco de vuestro cariño y apoyo, y podéis encontrar su dirección en la página de su grupo de apoyo. Pero me di cuenta de la magnitud del asunto. Más o menos al mes de estar en Victorville, me llamaron a la oficina y una mujer me dio una tarjeta de identificación llamada tarjeta roja, que yo debía llevar todo el rato conmigo. En la cárcel, los internos tienen que llevar su tarjeta de identificación en todo momento, que es más o menos como un permiso de conducir, tiene tu nombre, tu número. Pero yo tenía que llevar una segunda tarjeta de identificación, y era grande, era roja, tenía mi foto ahí, y en la parte de arriba decía preso de alta visibilidad. Y esto significaba que, por encima de todos los asesinos, violadores, ladrones, activistas de animales en esta prisión, yo era uno de una de las 10 mayores amenazas para la seguridad de la prisión. Así que me explicó que cada mañana a las 6:30 de la mañana, cuando abren mi celda, y hasta que me vuelven a encerrar a las 8:30 de la noche, yo tenía que cada dos horas reportar con un guardia de seguridad de la prisión para hacerle ver que no me había escapado. Así que era mi trabajo ahora hacerle saber a la cárcel que no me había escapado. Y si no lo hacía, o si llegaba tarde, o más bien... Bueno, y para terminar este pequeño acercamiento a las historias de activistas con condenas de prisión por defender a los animales, hablaremos del último en entrar, Sven Van Hasselt. Quizá os suene por la difusión que se ha estado haciendo los últimos dos años sobre su caso y el de su compañera Natasha. Sven y Natasha han sido encausados por su participación en la campaña SHAC. SHAC significa Stop Huntingdon Animal Cruelty y ha sido una de las campañas más famosas del movimiento por los derechos de los animales en las últimas décadas. Huntingdon, cuyo nombre completo era Huntingdon Life Science HLS y que ahora ha cambiado de nombre precisamente para quitarse un poco toda esa mala fama y lo ha sustituido por el de Envigo, es la mayor empresa de experimentación animal de Europa y la campaña que se desarrolló para cerrarla desde 1999 hasta 2004 ha implicado a centenares de activistas de un montón de países. La campaña SHAC y sus características e historia pues darían para un programa entero. Sí, darían, sí. Así que lo mejor que podemos hacer es recomendaros que escuchéis la charla que dio Jake Conroy al respecto, titulada De activista a terrorista, que la podéis encontrar en los canales de YouTube e iVoox de 824 Ediciones. Sí, de hecho hace un momentito poníamos un trozo de ella y luego pondremos otro, sí. En enero de este año, de 2018, Sven ha sido condenado a 5 años de prisión por un delito de conspiración para el chantaje. Natasha fue condenada a 2 años y no entrará en prisión, aunque tendrá que pasar un largo periodo en libertad vigilada. Esto de la conspiración para el chantaje quiere decir que no han podido encontrar pruebas de que hayan cometido ningún acto ilegal, como pudiera ser destruir una propiedad o dañar algún ser vivo. Simplemente estaban organizadas para conseguir que una empresa cambiase alguna de sus actitudes. Así que en Estados Unidos ya han conseguido que presionar de forma no violenta a alguien que está cometiendo una injusticia para que deje de cometerla, sea legalmente considerado un chantaje. De hecho, si tú estás protestando por algo y otra persona realiza unas amenazas o unos daños reales, tú puedes ser acusada como parte de la misma operación. Y la idea de conspiración sirve para dar solidez al relato y hacerlo más temible ante la sociedad, pudiendo así conseguir condenas más duras para las personas acusadas. Y tuve suerte porque solo hice 8 días en aislamiento. Pero la prisión puede ser un sitio oscuro y deprimente y miserable, puede ser solitario, puede ser terrorífico, pero lo único que puede cambiar eso es una carta. Una carta permite al preso escapar de su celda, incluso si es solo por unos pocos minutos, y pone una sonrisa en su cara y les permite seguir con la conexión que tenían con su gente de fuera, lo que hace que puedan guardar un poco de su dignidad, su individualidad, que la prisión intenta arrebatarte. Desafortunadamente hay una larga lista de gente que necesita tu apoyo en todo el mundo, incluyendo aquí en España. Así que os pediría a todos y cada uno de vosotros que miréis estas listas de presos políticos. Y si piensas que el sistema penitenciario es maligno y que todos aquellos que están son presos políticos, encuentra un par de personas cuyos casos te digan algo que encuentres interesante y escríbeles una carta. No tiene que ser una larga carta sobre tus creencias políticas, de hecho es mejor que no lo sea. Cuéntales sobre tu día, cuéntales sobre Madrid, cuéntales sobre el paseo que hiciste con tu amigo o tu perro. Pero cualquier cosa que les permita dejar mentalmente esta prisión. Sven es una persona muy activa, muy involucrada con su entorno y le gusta mucho el deporte, montar en bici y también entrenar autodefensa. En su web de apoyo cuentan que ahora en la cárcel está estudiando permacultura, entrenando en su celda, leyendo mucho y dedicando bastante tiempo a contestar la correspondencia. Le encanta recibir cartas, como a prácticamente todo el mundo, yo creo. Y podéis encontrar su dirección postal actualizada en la web de su grupo de apoyo, freesven.org. We'll be right back. sitting there looking at the rain. Cuando abro la puerta me encuentro con 7 personas, con pasamontañas, con fusiles de asalto, aporreando la puerta. Llegaron a las 6 de la mañana aporreando la puerta. Miro a mi compañera de piso y me dijo, oye, que es la Guardia Civil, que tenemos que abrirles. Y cayó pensando que se habrían confundido de casa. Nos paró un coche de la Guardia Civil, nos mantuvo retenidos durante un tiempo y luego nos llevaron a nuestra casa donde realizaron un registro que duró varias horas. En realidad no tenía ni idea de lo que podía pasar. Hasta que pasó el primer minuto no era realmente consciente de que estaba siendo detenido. Rubén, tremendo los testimonios que acabamos de oír, ¿no? Cuéntanos, ¿quiénes son estas personas? Bueno, pues decíamos al principio del programa que ir a prisión por los animales no tiene por qué estar necesariamente ligado al tipo de tácticas que utilicemos. Y un ejemplo muy claro y muy cercano lo hemos tenido precisamente aquí en el Estado español con la denominada Operación Trócola. Quizá algunas de las personas que estáis escuchando ahora mismo La Osa Perdida pues ya conozcáis esta lamentable historia. Pero para quienes no sepáis de qué va, y resumiéndolo muchísimo, diríamos que, o podríamos decir, que la Operación Trócola pues ha sido una operación policial y judicial por la cual se ha intentado derribar a las organizaciones Ecoanimal e Igualdad Animal. En junio de 2011 se detuvieron a 12 activistas de dichas organizaciones y 2 años después el mismo juez imputó a 13 más, teniendo un total de 25 personas acusadas de varios delitos relacionados con unas liberaciones de bisones ocurridas en Galicia. Sí. Cabe destacar que las investigaciones comenzaron en 2007 e incluyeron seguimientos y escuchas telefónicas a activistas. O sea, esto no estamos hablando de Estados Unidos en los años 70, sino que estamos hablando de aquí y ahora, ¿no? El proceso pues ha estado bastante lleno de irregularidades, hasta tal punto que en junio de 2015 la Audiencia Provincial Sección 6 de A Coruña pues cerró el caso por falta de solidez en las pruebas de la acusación, ¿no? Y quizá podéis estar pensando, ¿que por qué traigo este tema? Bueno, pues traigo este tema porque tres activistas pasaron 18 días en prisión preventiva en el marco de las detenciones de 2011. 18 días en prisión preventiva quiere decir 18 días en la cárcel sin haber sido juzgado, sin derecho a defenderte, solo por tu activismo, ¿no? Un activismo, además, en este caso, pues público y de carácter fundamentalmente informativo. Y ahí quizá reside el núcleo del asunto, ¿no? Igualdad Animal y Ecoanimal habían estado investigando y denunciando públicamente a la industria peletera, mostrando cómo son sus granjas y pues de dónde sacan esos billetes, ¿no? Claro. Eso a los empresarios peleteros pues no les gustó y por eso el juez Vázquez Taín seguramente intervino de la manera en la que se le ocurrió. Una manera pues torpe y chabacana, que esta vez no acabó por suerte con los activistas tras las rejas, pero que otras veces sí que lo ha hecho y, por desgracia, seguramente pues muchas más veces lo volverá a hacer, ¿no? Esto no es Estados Unidos, pero tampoco nos olvidemos de que en este país ahora mismo hay gente encarcelada por publicar tweets o por escribir canciones. Así que mucha tranquilidad no deberíamos tener quienes nos oponemos al orden establecido. Bueno, para conocer un poco más esta operación jurídico-policial, pues recomendamos echar un vistazo al documental A Espera de Juicio, que podéis encontrar fácilmente en YouTube. Pues comentábamos antes que tres activistas de Ecoanimal pasaron 18 días en prisión preventiva en el marco de la operación Trócola, ¿no? En 18 días pues da tiempo a pensar en muchas cosas, a pasar muchas vivencias, y hubo un problema que se encontraron desde el primer momento. Un problema que se encuentra pues toda persona que va a prisión por defender a los demás animales en una sociedad especista, y es cómo mantener su forma de vida vegana, ¿no? Claro. El veganismo está muy ligado a la capacidad de decidir, no es algo personal, pero sí es una elección. Y en prisión el número de elecciones que te son usurpadas pues es un número enorme, ¿no? Es muy poca la capacidad de decisión que tienes sobre un montón de cuestiones de tu día a día, ¿no? Entonces, cuando no puedes elegir, ¿cómo materializas el veganismo? Y al mismo tiempo también, si vas a la cárcel por defender a los animales, ¿no será el veganismo una cuestión fundamental en tu vida? No sé. En el Estado español, pues la situación actual es que no hay un reglamento penitenciario que reconozca explícitamente el derecho a una alimentación vegana. Es cierto que el artículo 226.1 del reglamento penitenciario establece que en todos los centros penitenciarios se proporcionará a los internos una alimentación convenientemente preparada, que debe responder a las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, salud, trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible, convicciones personales y religiosas. Pero en la práctica eso no significa mucho, y la realidad es que si ahora mismo entrase una persona vegana a prisión, habría que luchar por su derecho a alimentarse. Y esa lucha tendría que llevarse en el terreno legal y en el terreno público. Está reconocida la dieta ovo-lacto-vegetariana, que obviamente no es adecuada para una persona vegana o antiespecista. Además, en el Estado español no se permite introducir alimentos desde el exterior. Así que la persona presa depende de lo que le den en el comedor de la cárcel, de lo que puede intercambiar con otras personas presas y de lo que haya en el economato de la prisión. Que ya os puedo garantizar que no son frutos secos ecológicos, ni seitán, ni comprimidos de B12. Seguramente aquí no se haya avanzado mucho en ese campo, en parte por no haber tenido una tradición de activistas encarcelados por defender a los animales. Y es que si no ha habido una necesidad, pues es normal que no haya habido que desarrollar las herramientas. Claro. En el Reino Unido la situación es otra y existe desde 1994 el Vegan Prisoners Support Group, que se dedica a intentar conseguir comida, ropa y productos de higiene adecuados para quienes quieren mantener su veganismo dentro de la cárcel. Por comentar así un poco, pues una gran victoria del VPSG es que desde 2009 se puede enviar comida por correo, así que es bastante más asequible cubrir las necesidades de la persona presa y no depende tanto de lo que la institución carcelaria decide darles, que suele ser de una calidad bastante baja. Me imagino, ¿no? Me imagino. Para ir cerrando un poco este bloque, pues bueno, decir que el apoyo a quienes están entre rejas por defender a los animales, pues yo considero que es algo fundamental, y ya sea enviando cartas, pues dando a conocer el caso, organizando actividades públicas, recaudando fondos o como sea, pues hay mucho que podemos hacer y que por desgracia se necesita. I hear something saying That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain. Me imagino, Rubén, que hoy también nos traes una reseña, ¿no? Hombre, pues sabes que me gusta y pues sí, claro que sí. Perfecto. Hoy me gustaría reseñar un libro que explica muy bien alguna de las cosas que hemos tratado a lo largo del programa. Uh-huh. Se trata de Los verdes somos los nuevos rojos, de Will Potter. Editado, uh-huh. Bueno, quizá algunas personas ya lo habéis leído, otras habéis oído hablar de él. Yo creo que en este programa se ha leído algún fragmento ya de él. Sí, sí, aquí nos gusta mucho. Me salta la alarma. Sí. Y bueno, pues es un libro editado en castellano por Plaza y Valdés en el año 2013. Es un libro escrito por Will Potter, que es periodista de investigación. Y eso tiene mucho que ver con dos de las principales fortalezas del texto. Por un lado, lo bien escrito que está, su fluidez narrativa y su capacidad pues para cogernos de la mano y llevarnos a lo largo del relato. Total, ¿no? Total. Y por otro lado, el trabajo de investigación que hay detrás, ¿no? Una solidez de datos y fuentes pues que respalda bastante las tesis que expone y que, por lo menos en mi caso, se gana bastante mi credibilidad, ¿no? Ver ese aluvión de fuentes y todo tan contrastado. Sí. También se mezcla el carácter autobiográfico con el reportaje y con el texto de denuncia rozando el activismo. Así que nos encontramos ante un libro que mezcla muchos elementos y, en mi opinión, con mucho acierto. Pero bueno, empecemos por el principio. Pues Potter era un joven que se ganaba la vida escribiendo crónica de sucesos para el Chicago Tribune. Y bueno, pues tenía ciertas inquietudes con el tema de los animales, el vegetarianismo, tal. Y un día pues se anima a participar en un reparto de folletos contra la experimentación animal cerca de la casa de un vivisector, ¿no? De un conocido vivisector. Uh-huh. Pues nada, esa tarde termina detenido en el calabozo y unos días después, pues dos agentes del FBI se presentan en su casa, ¿no? Le dicen que están a punto de incluirle en un listado de terroristas domésticos y que si quiere evitarlo, pues que lo que tiene que hacer es cooperar con ellos, ¿no? Bueno, por supuesto Will Potter no estaba preparado para una situación así, entonces se lleva un tremendo susto y, aparte de los miedos y de las inseguridades que toda esta situación le generaría después, pues este episodio le sirvió para hacerse algunas preguntas, ¿no? Y preguntas nada superficiales, como por ejemplo, pues que cómo podemos, ¿no?, como sociedad, estar etiquetando o permitiendo que se etiquete como terroristas a personas que están dedicando su vida a defender a los animales o a proteger los ríos o los bosques, claro, ¿no? Así que es de esa inquietud y de esa incomodidad desde donde surge este libro, y el resultado, pues yo pienso que difícilmente podría ser mejor. Los activistas robaron 30 cintas de vídeo en las que se veía a trabajadores de laboratorio riéndose y escuchando música a todo volumen mientras golpeaban las cabezas de varios babuinos con una herramienta hidráulica. Tras históricas incursiones en el Centro Médico Nacional City of Hope de la Universidad de California en Riverside y en la Universidad de Oregón, grupos como PETA usaron las fotografías, los vídeos y los documentos obtenidos por activistas clandestinos para emprender campañas legales. Bueno, pues por aquel entonces había abiertos algunos procesos judiciales bastante importantes contra gente que defendía a los animales o la vida salvaje. Will Potter fue conociendo a las personas implicadas y, a raíz de acompañarlas como parte de su investigación, fue conociéndolas y aumentando su implicación emocional. Paralelamente, iba investigando el entramado legal y empresarial que había detrás de estos juicios. En el libro se habla bastante de una persona, de Daniel McGowan, y de las demás personas encausadas en la operación Backfire. Bueno, aunque decir aquí que aunque Daniel pueda tener un papel de mayor protagonismo en el libro, la operación Backfire no estaba centrada en él, sino en un grupo de personas acusadas de llevar a cabo pues una serie de acciones bajo las siglas del Frente de Liberación de la Tierra y del Frente de Liberación Animal. La gran mayoría fueron acciones destructivas que trataban de defender los bosques, como el incendio de las obras de una estación de esquí, el incendio de una planta de una empresa maderera, y algunas de ellas buscaban defender a los animales y de hecho lo consiguieron, ¿no? Pues como una liberación de caballos salvajes, el incendio de una empresa cárnica o el incendio de un matadero de caballos que nunca volvió a abrir sus puertas, ¿no? La historia de la operación Backfire, pues, es una historia muy dura, con varias de las personas acusadas delatando a sus compañeras y cooperando con la policía, acusando al resto para obtener una rebaja en su condena. Pues amistades rotas y vidas truncadas por el miedo y por la cárcel. Quizá por eso Potter centra su atención en McGowan, porque es un tipo bastante entrañable y a partir de ahí explica las jugadas del gobierno pues para intentar asestar un golpe definitivo al movimiento ecologista radical, que en los Estados Unidos llevaba un desarrollo en los últimos años, bueno, en los últimos, contando con el momento de la operación, sí, ¿no? Como claro. Segunda mitad de los 90, primeros 2000, sí. Estaba cogiendo bastante potencia. Sobre la operación Backfire, decir, para no extenderme muchísimo, que hay también un documental bastante interesante que podéis encontrar en la red, titulado If a Tree Falls. This investigation is the largest domestic terrorism case in the history of the United States. Sometimes when you see things you love being destroyed, you just want to destroy those things. I was like, man, this is butchered. It made me think, like, why are we being so gentle? The goal is to just send a message that consumer America is destroying the world. La otra operación judicial que aborda Potter en su libro y con su vida es el caso de los Shack 7, o sea, las 6 personas acusadas de dirigir la campaña Shack y el séptimo acusado, que sería la propia campaña. Como antes comentábamos, la campaña Shack ha sido todo un referente de cómo la gente, con esfuerzo y una buena estrategia, puede poner contra las cuerdas a un gigante como Huntington Life Sciences. HLS solo se salva al final pues con la intervención de los gobiernos, y esa es también una buena lección de este proceso de lucha. Es que la separación entre poder económico y poder político muchas veces es más teórica que práctica, y con ello deberíamos contar, ¿no? En el caso de Shack, a diferencia de la operación Backfire, nos encontramos con que los jueces realmente no tienen ninguna prueba de que las acusadas hayan hecho nada ilegal, pero al mismo tiempo tienen la firme decisión de condenarlas, ¿no? Sea como sea. Así aparecen en escena pues las antes mencionadas conspiraciones para el chantaje, que es una de las herramientas de oro de la ley sobre terrorismo contra empresas animales, en inglés AETA, son sus siglas. Tanto el contenido como el irregular proceso por el que esta ley termina aprobándose en la legislación estadounidense son descritos por Potter con gran detalle, siendo a ratos un relato escalofriante, ¿no? Bueno, este libro nos puede servir para comprender cómo funcionan los lobbies de presión y cómo las leyes muchas veces responden a demandas muy concretas de esto. creo que también nos puede servir para replantearnos de forma crítica el discurso del terrorismo y del antiterrorismo, ¿no? Will Potter evidencia pues cómo el concepto de terrorismo en la práctica se ha convertido en un arma pues ambigua que da a los gobiernos carta blanca a la hora de introducir leyes y medidas cada vez más restrictivas contra la población, o al menos en primera instancia contra aquellos sectores de la población que le conviene tener más controlado. Es además un libro que da mucho peso a la dimensión humana del asunto, y eso es algo bastante valioso en este mundo que nos quiere vender que tenemos que ser una especie de superwoman y de supermanes, ¿no? Las emociones, las dudas, los apoyos, los gestos se presentan no como un estorbo o algo que anular, sino como la base sobre la que se puede construir pues todo lo demás, ¿no? El propio Potter pues va conectando emocionalmente la historia de los encausados con la suya propia, con el maravilloso resultado de que ni él mismo sabe ya si lo que hace es periodismo o activismo. Y yo aquí lanzo una cuestión a título personal, que es que si se podría decir algo mejor que eso de una persona que se dedica al periodismo, ¿no? Claro. Bueno, el libro, como decía, está editado por Plaza y Valdés, por lo que es fácilmente encontrable para quien quiera adquirirlo. Vale 16,5 euros, son 350 páginas y me gustaría resaltar que la traducción me ha parecido buenísima. Y pues nada, hasta aquí la reseña de hoy y en general también mi aportación al programa de hoy. Bueno, Rubén, ha sido fantástico, ¿eh?, que nos hayas dado tanta información. Además, bueno, como decíamos al principio, un tema tan complicado y del que se habla tan poco. Me gusta además que dijeras inicialmente no responder a la pregunta, ¿no?, sino que, pues bueno, todas las personas que nos están escuchando a partir de esta pequeña exposición, pues ya deduzcan ellas y ellos, porque no se sabe tanto de estas personas que luchan por los derechos animales y que pues han estado o están o incluso estarán entre rejas. An icy wind burns and scars, rushes in like a fallen star through the narrow space between these bars, looking down on prison grove. Down, hours race without a sound, gonna carry me to where I'm bound, looking down on prison down in a mortal lock, out on prison grove. Shine on all these broken lives. Shine on, shine a light on. Pues Rubén, de nuevo decirte que ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo con nosotras en La Osa y nada, que queremos seguir teniéndote aquí. Muchísimas gracias, para mí también ha sido un gustazo. bones crack when they bend you back to Bible black. Then you'll find. Bueno, amigas y amigos, el programa de hoy ha llegado ya a su fin y estamos muy orgullosas de no solo todas las personas mencionadas en el mismo, sino todas esas que están en estos momentos encerradas por defender a los derechos de los animales y, como decíamos hace un momento, también por aquellas que van a estarlo en el futuro. Alex Gabasa y una servidora, os deseamos que tengáis una feliz noche y nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.